una vez más, la base estás. Ahora que quiero, yo soy su majestad y esta es mi cumbia. Tú sabes, yo soy su majestad.